37 minutos pasaron de la medianoche. La temperatura actual en Buenos Aires, 22 grados 8 décimas. La humedad, 79%. El cielo está despejado y estas son las noticias en Diario del Futuro. Liberaron a Sergio Schocklender. La Sala 1 de la Cámara Federal le otorgó ayer la excarcelación a Sergio Schocklender, quien había sido detenido el 15 de febrero pasado en el marco de la causa por el desvío de fondos públicos que recibía la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales. Al ser liberado, el ex apoderado de Madres negó haberse enriquecido a costa de ellas y salió arando en su Ferrari último modelo. Embalsamarán el cuerpo de Chávez para exponerlo en un museo. El vicepresidente en funciones del Ejecutivo venezolano, Nicolás Maduro, anunció en la tarde de ayer que los restos del fallecido líder bolivariano serán embalsamados como Ho Chi Minh, Lenin y Mao. A diferencia de aquellos líderes, los encargados de realizar el trabajo de taxidermia se jactan de que van a utilizar técnicas más modernas, similares a las aplicadas a la conductora televisiva Mirta Legrand. Corea del Norte amenazó con un ataque nuclear a los Estados Unidos. El país asiático advirtió que podría bombardear con armas de destrucción masiva a la primera potencia mundial. En respuesta, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó nuevas sanciones comerciales contra el gobierno de Pyongyang. Su líder, Kim Jong-un, al ser anoticiado, tomó un sorbo de Coca-Cola y respondió: «Milá como tiemblo». Deportes. Sabela sorprendió con la convocatoria de un misterioso jugador. El director técnico de la Selección Argentina de Fútbol dio a conocer la lista de jugadores convocados para los próximos partidos de las eliminatorias. La sorpresa en la nómina es un misterioso jugador cuyo apellido, Basanta, significa en antiguo sánscrito, y a este, ¿quién carajo lo conoce? 39 minutos pasaron de la medianoche. La temperatura actual en Buenos Aires, 22 grados 8 décimas. Humedad, 79%. El cielo está despejado. Y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.